Soki bolingo eleki moto akokoma zomba soki kompeta miwani komi de pene bolinga na ezali solo maladio koboya na ezali solo liwa ya moto mama. Soki ozwi oyo bolingani, soki mitema solo mikokani, bisengo oh bisengo, motema oh bolingo. Kasipona ngai nakobanga deception go. Ngai mwasi nazalili nakobanga otango mosusu okolinga ngai mwa moke okokelela yo papa mpe otiki ngai na soki mer momo kosala boete. Soki ozwi oyo bolingani, soki mitema solo mikokani, bisengo oh bisengo, motema oh bolingo. Kasipona ngai nakobanga deception go. Ngai mwasi nazalili nakobanga otango mosusu okolinga ngai mwa moke okokelela yo papa mpe otiki ngai na soki mayindu pirate. Ezali bolingo go iakutelesa ezali mabe mabe mabe iakutelese mabe mabe iakutelese bolingana ezali bolingo go iakutelesa ezali mabe. Ni a coupé les mains, ma paix, ma paix. butele sezali mabe mabe mabe via butele se mabe mabe via butele se via butele se via butele se via butele se Via goûter l'essayer, via goûter l'essayer.